pasar. Me pongo nervioso, no encuentro qué decir y siento el corazón pum pum pum pum. ¡Hey! ¡Cumbia! Mi primera comunión con la orquesta de Wilfrido Vargas. Te miro pasar, me pongo nervioso, no encuentro qué decir y siento el corazón. We'll be right back.